Cristo encontré consuelo y solaz. Mi vida cambió por una mejor, mis males quitó penas y dolor, y ya soy feliz por Cristo Jesús. Soy libre por él del tormento cruel que el mundo me dio en vez de la paz. Cristo encontré consuelo y solaz, mi vida cambió por una mejor, mis males quitó penas y dolor, y ya soy feliz por Cristo Jesús. Soy libre por él del tormento cruel que el mundo me dio en vez de la paz. Muchas gracias, Señor, muchas gracias, Señor, por mi salvación, muchas gracias, Señor, por mi salvación.